llama Circuito Barrio Hipódromo, Barrio de los Stubs, porque en realidad este barrio está habitado hace unos cuantos años, más que nada de Diagonal 80, Diagonal 74, por todos los estuces que después se han pasado al barrio hípico. Claro. Entonces, bueno, tiene doble nombre y la idea es, juntarnos los centros culturales, los espacios culturales, los agentes culturales de este barrio, abrir las puertas de nuestros sitios para que la gente venga y conozca y disfrute de buena música, de exposiciones, de danza, de todo aquello que vamos desarrollando, generalmente puertas adentro, porque cada uno, ¿no?, va haciendo la suya. Claro. Y es un modo de, bueno, hacernos conocer, de salir a festejar junto con todo el mundo los 132 años de la ciudad de La Plata. Claro. Decíamos, Rosana, que que me contabas vos que hace unas generaciones que habita tu familia el barrio. Si podrías contarnos, cómo ha ido cambiando en la forma y el habitar del barrio estos espacios culturales, que, bueno, no sé Taller de Buena Madera cuántos años tiene, pero el Favero tiene, calculo que alrededor de 30, tampoco son espacios tan viejos, digamos. Mira, te comento, respecto al Taller de Buena Madera, que es una asociación civil, hace 2 años que estamos acá. Claro. Pero que venimos haciendo talleres y todas esas cosas hace bastante más en otros barrios de La Plata. Yo fui la que regresó a casa, sobre calle 38, entre 116 y 117, en la casa Chorizo del año 20, más o menos, y atrás tiene estudios. Mi madre nació en este barrio y siempre nos ha contado, es una señora de 83 años, nos ha contado que se escuchaban a través de las paredes, incluso ella miraba a través de las rendijas cómo la gente que trabaja para el hípico, para el hipódromo, lo que eran los variadores o los jockeys, a la noche se juntaban a milonguear. Ella como niña participaba detrás de la endija, ¿no? Claro. De hecho, cuando creció y se fue de acá, porque se casó y se fue a otro barrio y todo eso, empezó a componer canciones que estaban relacionadas con el barrio. Así que yo me crié con esas canciones en la oreja. Y es la propuesta que tenemos nosotros, justamente, dentro del espacio de Buena Madera, es presentar milonga de los estuces, como decían, los estuleros, ¿no?, de la gente que trabaja en el lugar. El barrio, por lo que fue pasando a través del tiempo, se fue un poco desdibujando cuando se llevan la mayoría de los estuces hacia adentro del barrio hípico, se llama ahora, ¿no? Dentro, claro, del hipódromo. Claro. Y algunos quedan, por suerte. Salir acá a las 6:30 de la mañana o 7 para ir a trabajar es una gloria, porque te encontrás con los caballos más bellos transitando nuestras calles, cosa que a las 10 de la mañana desapareció. Claro. Sería genial que en este circuito esos caballos pudieran transitar. Creo que va a ser el año que viene esta propuesta. La vamos a ver si la podemos ampliar. Claro. Rosana, ¿qué por tal? Ahora somos los agentes culturales que vamos a estar transitando y dejando transitar a toda la ciudad. Rosana, buen día. Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Te hago una consulta, bueno, en esta muestra que estás vos describiendo, ¿no?, y lo que se viene, y te pregunto porque arquitectónicamente el barrio conserva bastante todavía, ¿no?, de su identidad de hace tiempo. Uno en esta ciudad donde se vive, que ha cambiado tanto el último tiempo, que la especulación inmobiliaria, que la cantidad de edificios, que han colapsado muchos lugares, pero por el hipódromo se encuentra todavía la arquitectura de hace tiempo atrás, que imagino son esas casas que atrás tenían los estudios. Claro, el taller nuestro, por ejemplo, los tiene. Sí, se mantiene bastante, esperemos que el COU, el código, ¿no?, sí, de ordenamiento urbano, no nos afecte a nosotros, esperemos que la gente no quiera vender sus terrenos para hacer edificios, todavía hay cierto temor por parte de los que trabajamos en patrimonio, yo trabajo en patrimonio, de hecho, que no queremos que nos levanten edificios. Bueno. Y estamos en coordinación con Defendamos La Plata, un poco custodiando eso y haciendo charlas de concientización o proyección de películas para que no suceda, ¿no? Justamente, que no nos derrumben las casas y que queden atrapadas casetas pequeñas entre edificios altos. Por suerte todavía no llegó. Bien. Yo pensaba que con la llegada de la autopista, que fue hace ya bastante tiempo, toda esta zona se iba, claro, a urbanizar feo, pero todavía no ha sucedido. Rosana, Te pregunto sobre esta jornada en la que están trabajando y articulando con un montón de espacios culturales. Sabemos, por la experiencia, por la práctica, que a veces es bastante complejo poder salir del propio ladrillo y trabajar en red o encontrarse. Digamos, ¿cómo ha sido la experiencia de esta jornada que necesariamente los encuentra trabajando colectivamente? ¿Y por qué, digamos, la decisión de esto, ¿no? De organizar esta jornada juntos? Y juntas. Mira, ya de hecho te voy a contar que hace unos años vienen haciendo unas buenas conjugaciones algunos de los centros. Favero con la bicicletería, con el Hogar Ángel Azul, nosotros con el Ateneo Popular, que cumple 100 años el año que viene, con Defendamos la Plata y con el Ángel Azul también, la gente de la cervecería con la radio de enfrente. Digamos que se vienen haciendo pequeñas movidas. Este asunto de juntarse todos, bueno, fue idea de Gustavo Astarita, que es de la cervecería Hermanos and Brothers, y vino gente de Meridiano Quinto, que ya está experimentada en el tema, claro, a hacer una propuesta más amplia, que esta cosa de juntarnos de a dos o tres se extienda y que seamos siete u ocho, creo que ya, ¿no? Puede estar, sí. Hermanos and Brothers, que es la cervecería, Dionisia, que es un salón de muestra de artes visuales, Romaña, que es otra cervecería artesanal, el Zócalo, que es un centro cultural, el Favero, que también sabemos que es un centro cultural y tiene la radio. El Tita Merelo. Tita Merelo también. La Plaza Alsina se junta con el Zócalo, la bicicletería. Y hay un estudio de grabación, Washington Sinatra, también que mencionaba. Bueno, Washington es la última incorporación, uh-huh. Apareció en la segunda, tercera reunión, y claro, fantástico porque va a tocar en la calle, va a mostrar su estudio de grabación también. Así que bueno, hay como mucho para ver ese fin de semana. Muchísimo. Vamos a estar todos, así como nos juntamos en la cervecería a charlar y que nos hemos hecho amigos y salimos a conocer los espacios el primer día. Uh-huh. Parecía una estudiantina, salíamos de la cervecería a conocer todos los espacios bien. Qué bueno. A abrir las puertas. Fue muy divertido eso. Bueno, pensábamos, bueno, de este modo puede hacerlo la gente también. Claro. Nosotros bueno, acompañar al otro, nosotros informar sobre los otros espacios, ¿no? Que no quede solo en una red social, sino claro, también en físicamente. Que salir. Pase por el cuerpo. Uh-huh. Rosana, muchas gracias por estos minutitos al aire aquí en De Mañana es Mejor. Seguramente nos crucemos el sábado en esta jornada maratónica del barrio Hipódromo y del barrio Los Estud. Sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, y te digo una sola cosa más. Dale. Va a haber mucho por hacer. Vénganse con zapatillas, ropa cómoda. Para bailar. Va a haber comidas, espectáculos, muestras. Está como para quedarse, ¿eh? Me parece que viene muy bien de que se hagan un tour, que descansen un rato y que sigan en el tour. Toca buen clima, así que hay que aprovechar. Seguro, vamos a festejar. Muchas gracias. A ustedes. Adiós. Un abrazo. Chao, hasta luego.